Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos, comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que hacemos desde Argentina, Esther Letrica, Víctor Vivé y mi nombre es Ricardo Sánchez para Radio Cosmos de México. Les recordamos nuestras vías de contacto a través del MSN Messenger. Estamos en el chat en vivo en radiocosmosargentina@hotmail.com y desde México radiocosmos@hotmail.com, en donde los atenderá Jimmy Herrera. Y quería comentarles hoy algunas noticias que a mí me llamaron poderosamente la atención. Una que no tuvo demasiada trascendencia, no entiendo por qué, es que un grupo de cosmólogos realizaron lo que se llama la simulación del milenio. Obtuvieron resultados muy, muy parecidos a la realidad, simulando el universo en una supercomputadora en base a las leyes que conocemos al momento. Como la mayoría de ustedes saben, el universo es un lugar muy grande. Está coronado por miles de millones de galaxias e incontables número de estrellas y una misteriosa fuerza que llamamos energía oscura, que lo que está haciendo es lograr que el universo sea más grande aún de lo que pensábamos. En los últimos 10 años, y gracias a las sorprendentes imágenes enviadas por el telescopio espacial Hubble, los científicos han hecho una serie de teorías que han hecho que podamos entender un poco más a fondo cómo comenzó el universo después del Big Bang hace unos 13.700 millones de años. Además, después de esa gran explosión, pueden explicar cómo este fantástico cosmos se ha ido expandiendo y generando las galaxias y estrellas que conocemos al día de hoy. Pero la realidad es que estamos muy lejos de comprender totalmente a nuestro universo, y los científicos siempre están mirando un poco más allá por nuevas herramientas que ayuden a completar la imagen de este fantástico cosmos. Una de tales herramientas es un modelo del universo metido dentro de una computadora, como fue creado recientemente por científicos de la Universidad de Durham en Inglaterra. Esta simulación es llamada la simulación del milenio y la describen como la simulación realista más grande que se ha creado hasta el momento de la estructura de un cosmos en crecimiento, y puede ayudar a los científicos a destrabar algunos de los secretos que los han venido como eludiendo hasta el momento. Recordemos un poco cómo se formó el universo. En los primeros millones de años después del Big Bang, el universo era un lugar oscuro y frío y lleno de nubes de hidrógeno y de helio que se retorcían entre sí. Pero después de unos pocos miles de millones de años, estas nubes de gas formaron enormes galaxias que estaban construidas por miles de millones de estrellas. De estas estrellas vienen todos los elementos que existen en nuestro planeta, de los cuales estamos hechos nosotros. Son los bloques constructivos de la vida. Pero, ¿cómo es que se creó toda esta complejidad? Según dicen las noticias, en la Universidad de Durham, el físico Carlos Frenk está sondeando una de las ideas más importantes acerca de por qué el universo evolucionó en la forma en que lo hizo. Él es un miembro del grupo internacional de científicos y programadores que crearon esta simulación del milenio. Y en particular, Frenk estaba interesado en testear el rol que jugó la materia oscura, una sustancia misteriosa que aparentemente está hecha por partículas muy pequeñas que no emiten luz y que podrían llegar a abarcar el 70% del universo. Según cuenta Frank, la materia ordinaria está hecha de átomos comunes, o sea, las partículas con las que estamos todos familiarizados y que existen en la Tierra, como los protones, los electrones, los neutrones, y con la materia oscura. Aunque nosotros no sabemos aún qué es exactamente, tenemos fuertes razones para creer que es un tipo de partícula elemental que es en esencia diferente de la materia ordinaria. Y según dice Frank, esta materia no brilla precisamente porque no interactúa con nada ni está hecha de átomos, por lo cual tampoco produce luz. Ya conocemos desde hace tiempo que hay una materia oscura ejerciendo una poderosa atracción gravitacional. Si no fuera por ella, las galaxias simplemente se alejarían una de otras hasta desintegrarse. Pero esta especie de ceniza misteriosa tiene un rol mucho más importante que jugar en la evolución del universo. Parece ser como el escultor invisible que le da la forma a nuestro cosmos. Frank se puso a sí mismo este desafío. Se puso a programar las computadoras con las leyes de la física, una simulación de 10.000 millones de partículas de materia, más una gran cantidad de materia oscura, para ver si el resultado de esta fantástica mezcla daría algo parecido al universo que vemos nosotros. Los resultados de este experimento fueron un éxito sorprendente. Se llega a ver la formación de galaxias que, comparándolas con las reales, son prácticamente indistinguibles. El poder de esta simulación sugiere que el modelo que se está usando para el universo es básicamente el correcto. La historia que nos cuenta esta simulación del milenio es espectacular, mostrando la consecuencia de las formas de lo muy grande partiendo de lo inimaginablemente pequeño. El universo comienza como una bola de radiación, muchas veces más pequeña que un átomo, y nosotros podemos comprender su estructura imaginando una especie de pelota en expansión cubierta por pintura, por manchas de pintura. A medida que la pelota se expande, la pintura se empieza a fragmentar. Algo similar sucedió en la historia del primitivo universo. Su nacimiento no fue perfecto. De acuerdo a Frank, este universo bebé nació con ciertos accidentes. Nadie puede saber el por qué sucedió esto con absoluta precisión. Pero de acuerdo a uno de los fundamentos de la física cuántica, la ley que gobierna el micromundo, la ley llamada de el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que lisa y llanamente no puede existir nada completamente uniforme. Cualquier cosa, por más pequeña que sea, debe presentar fluctuaciones. A medida que el universo se estiró, fue creciendo desde un tamaño tan pequeño como un átomo, a miles y tal vez miles de millones de veces ese tamaño, estas pequeñas diferencias en su estructura también crecieron, como esas manchas que mencionamos antes, esas manchas imaginarias de pintura en una pelota. Después de unos pocos millones de años, el universo se hizo más oscuro, más frío y lleno de nubes de hidrógeno y helio, más una gran cantidad de esta misteriosa materia oscura. Toda esta materia estaba dispersa en todos los puntos del universo en una forma despareja, debido a esas, se llaman anisotropías, que se crearon en ese periodo inicial del Big Bang. Y es ahí, precisamente, es donde el efecto de esta materia oscura comienza a hacerse importante. Su poderoso tironeo gravitacional comienza a esculpir el gas de los átomos ordinarios en lo que los científicos llaman una telaraña cósmica. Un proceso sorprendente que es tan bellamente mostrado en esta simulación del milenio. Dentro de esa telaraña, los halos de materia oscura dibujan el gas. Dentro de esta telaraña, esos halos de materia oscura dibujan la forma en que el gas fue aislándose en grandes zonas separadas. Los átomos de hidrógeno, manejados por la poderosa materia oscura, comenzaron a calentarse y eventualmente se dispararon las primeras estrellas gigantes del universo. En esta simulación, que partió desde el instante inicial del Big Bang, se logra como resultado final la formación de galaxias, dos galaxias. Las galaxias generadas en la simulación son prácticamente indistinguibles de las galaxias reales, y la similitud entre la simulada y la real nos dice que todos los supuestos que se asumieron en esta simulación son básicamente los correctos. No solo por lo correctas de las leyes de la física, sino también por la identidad que creemos que tiene esta materia oscura. Estas dos cosas nos dan una buena descripción de lo que nosotros vemos en la naturaleza. Así que la similitud entre lo virtual y lo real nos dan una fuerte confirmación de que nuestro modelo cosmológico del universo es básicamente el correcto. Pero más allá de la noticia en sí, lo interesante es que estas simulaciones, los resultados de estas simulaciones están en internet. Ustedes pueden buscar Millennium Simulation en cualquier buscador o en la página www.firstscience.com tienen en primera plana esta noticia. Haciendo clic en el link que dice The Universe in a Computer, pueden acceder a la nota que comenté recién y a todos los gráficos que dieron por resultado estas simulaciones. Además, van a tener los links de los sitios que dieron origen a esta noticia tan importante. Y otra de las noticias importantes de la semana es que los telescopios de la ESO, el Observatorio Europeo del Sur, en La Silla, Chile, han descubierto un trío de planetas Neptuno en una estrella más o menos lejana. Han estudiado esta estrella durante 2 años, la HD 69830, que es una estrella un poco menos masiva que nuestro Sol y a 41 años luz hacia la constelación de Pupis. Su magnitud es de casi 6 y, según cuentan, es visible a simple vista. Lo que hicieron estos astrónomos del observatorio en Chile fue medir la velocidad radial en forma muy precisa. ¿Se acuerdan que hace unos programas hablamos de las técnicas de descubrimiento de planetas extrasolares? Bueno, usaron el método de velocidad radial y encontraron estos 3 pequeños planetas con órbitas de 8.67, 31.6 y 197 días. Michael Mayer fue la cabeza de este grupo, un reconocidísimo cazador de planetas extrasolares, y dice que el descubrimiento no hubiera sido posible sin un instrumento llamado HARPS, que instalaron hace poco en este telescopio. Según Mayer, este instrumento hace que los telescopios se hayan convertido en las más precisas máquinas de cacería de planetas. Las variaciones de velocidad detectadas están en el rango de 2 a 3 metros por segundo, lo que es prácticamente la velocidad de una persona cuando está caminando. Esas variaciones tan pequeñas no se hubieran podido distinguir del simple ruido de las mediciones con los espectrógrafos existentes hasta el día de hoy. Estos nuevos planetas que se han encontrado tienen una masa mínima de entre 10 y 18 veces las de la Tierra, y según las simulaciones que se han hecho, se tiende a pensar que están compuestos básicamente de roca, por lo menos el planeta más interior. El del medio tal vez sea una mezcla de roca y gases. El planeta más exterior probablemente haya reunido un poco de hielo por encontrarse en las afueras de ese sistema solar en miniatura, ¿no? Este planeta exterior parece estar localizado cerca del borde de lo que se denomina la zona habitable de un sistema estelar, en donde el agua líquida puede existir en la superficie de cuerpos rocosos o compuestos de hielo. Seguramente este planeta no tiene nada que ver con una Tierra, pero bueno, debido a su gran masa y a la distancia a la que está de la estrella, bueno, se presta a la especulación. Una de las cosas que hace tan destacado a este nuevo descubrimiento es que el coautor de este trabajo, Willie Burns, dijo que con el telescopio espacial Spitzer descubrieron que la estrella parece albergar un cinturón de asteroides. Así que tendríamos 3 planetas de masa muy parecida, uno en lo que se llama la zona habitable y un cinturón de asteroides. Lo que hace este sistema planetario uno de los más parecidos a nuestro sistema solar. Según Michael Mayer, el sistema planetario encontrado en HD 69830 podría representar una especie de piedra Rosetta en nuestra comprensión de cómo se han formado los planetas. Sin duda, según dice, esto ayudará a comprender mejor la enorme diversidad que tenemos observada hasta el momento, desde que se encontró el primer planeta extrasolar hace unos 11 años atrás. Y veníamos escuchando la música de Tangerine Dreams, Así que pasamos a uno de los temas más conocidos de ellos, Never Ending Story. Siguiendo con este hallazgo de planetas extrasolares, nuestro amigo Víctor Vivé nos relata cómo se ha hallado otro sistema planetario, pero esta vez con equipo de aficionados. Escuchen esta historia. Hola amigos, buenas noches. ¿Saben una cosa? Yo estaba convencido que la realización de ciertas investigaciones astronómicas solo estaba permitida para astrónomos profesionales trabajando en grandes observatorios, con instrumental muy sofisticado y además muy caro. Pero una noticia reciente me demostró todo lo contrario. En el sitio Hubble Site apareció esta noticia: astrónomos usan técnica innovadora para encontrar un planeta extrasolar. Eso mismo, extrasolar. Un equipo internacional de astrónomos profesionales y aficionados, usando un equipo simple para rastrear el cielo en búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar, han atrapado uno. Esta gente ha utilizado un equipo simple y además han contado con la colaboración de astrónomos aficionados o aficionados a la astronomía, como quieran llamarlo. Los astrónomos descubrieron un planeta del tamaño de Júpiter que está en órbita a una estrella parecida al Sol a 600 años luz de la Tierra, en la constelación Corona Borealis. El equipo, conducido por Peter McCullough del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, incluye a cuatro aficionados a la astronomía de Norteamérica y de Europa. La utilización de telescopios modestos para buscar planetas extrasolares permite una colaboración productiva entre astrónomos profesionales y aficionados que podrían acelerar la búsqueda de planetas. Este descubrimiento sugiere que una flota de telescopios modestos y la ayuda de astrónomos aficionados puedan buscar el tránsito de planetas extrasolares más rápido de lo que se está haciendo ahora. Esto fue lo que dijo McCullough. El descubrimiento ha sido aceptado para la publicación en el Astrophysical Journal. McCullough desplegó un telescopio comercial relativamente barato para explorar los cielos en búsqueda de planetas extrasolares. El telescopio llamado X0 consiste en dos teleobjetivos fotográficos de 200 milímetros y parece un par de binoculares. El telescopio está en la cumbre del volcán Haleakala en Hawái. Reproducir el telescopio prototipo X0 costaría $60,000, explicó McCullough. Hemos gastado mucho más para el software, en particular para el diseño y funcionamiento del sistema y la extracción de este planeta de entre los datos. El equipo de McCullough encontró el planeta llamado X01B al notar una leve pendiente en la luz emitida por la estrella cuando el planeta pasó delante de la misma, fenómeno llamado tránsito. La luz de la estrella, llamada X01, baja en aproximadamente el 2% cuando el planeta X01B pasa delante de ella. La observación también reveló que X01B está en una órbita de 4 días alrededor de su estrella paterna. Aunque los astrónomos hayan descubierto más de 180 planetas extrasolares, X01B es solo el 10º planeta descubierto usando el método de tránsito. Este es el 2º planeta encontrado usando teleobjetivos fotográficos. TRES-1 fue el primero reportado en el año 2004. El método de tránsito permite que astrónomos determinen la masa de un planeta y el tamaño. Los astrónomos usan esta información para deducir las características del planeta, como su densidad. El equipo confirmó la existencia del planeta usando el telescopio Harlan Smith y el telescopio Javi Everly en el observatorio de la Universidad de McDonald en Texas. Para medir el bamboleo leve inducido por el planeta a su estrella paterna. Este método, llamado también de velocidad radial, permitió que el equipo calculara una masa precisa para el planeta, que es ligeramente menor a Júpiter, aproximadamente 0,9 masas de Júpiter. El planeta también es mucho más grande que la masa calculada. De los planetas que pasan delante de sus estrellas, X01b es el más similar a Júpiter, y la estrella X01 es la más similar al Sol, dijo McCullough. Aunque él rápidamente añadió, pero X01b está mucho más cerca de su estrella que el planeta Júpiter al Sol. La innovadora técnica de usar telescopios relativamente baratos para buscar eclipses planetarios favorece el descubrimiento de planetas que están en órbita cerca de sus estrellas paternas. El planeta también debe ser bastante grande para producir una pendiente mensurable de la luz de las estrellas. El primer planeta descubierto tras 3 años de búsqueda de tránsito. La búsqueda de planetas está asegurada por una subvención del programa Origins de la NASA. La técnica de McCullough para encontrar planetas implica que cada noche se realicen barridos del cielo usando el telescopio X0 en Hawái para medir el brillo de las estrellas que éste encuentra. Un programa de software examina cuidadosamente muchos miles de estrellas que cada 2 meses buscan pendientes disminuidas en la luz de las estrellas, que es la firma de un posible tránsito. La computadora determina algunos cientos de posibilidades. De aquellas candidatas, McCullough y su equipo escogen una docena prometedoras. Él pasa estas estrellas a los 4 astrónomos aficionados para estudiar los tránsitos posibles con más cuidado. Desde septiembre de 2003 a septiembre del año 2005, el telescopio X0 observó decenas de miles de estrellas brillantes. En ese tiempo, su equipo de astrónomos aficionados estudió una docena de estrellas prometedoras, identificadas por McCullough y su equipo. La estrella X01 fue fijada como una candidata en junio de 2005. Los astrónomos aficionados la observaron en junio y en julio de 2005, confirmando que un objeto del tamaño del planeta Júpiter eclipsaba la estrella. El equipo de McCullough entonces usó el observatorio McDonald en Texas para obtener la masa del objeto y verificarlo como un planeta. Él recibió las noticias de la observación del telescopio a las 0 horas 6 minutos el 16 de febrero de 2006 de Christian Kral, un amigo y colega en la Universidad Rice. Esto era un maravilloso sentimiento porque el equipo había trabajado durante 3 años para encontrar este planeta, explicó McCullough. El descubrimiento representa unos pocos bytes en casi 1 terabyte de datos. El descubrimiento también tiene un significado familiar especial para el astrónomo. El consejero de mi padre era Harlan Smith, el hombre cuya ambición y fuerza de trabajo produjo el telescopio con el que solíamos adquirir los datos de verificación. McCullough cree que el planeta recién encontrado es un candidato perfecto para el estudio por el Hubble y el telescopio espacial Spitzer. El Hubble puede medir exactamente la distancia de la estrella y el tamaño del planeta. Spitzer realmente puede ver la radiación infrarroja del planeta. Calculando la desaparición del planeta detrás de la estrella, Spitzer también puede medir la elipticidad o la redondez de la órbita del planeta. Si la órbita es elíptica, entonces la fuerza gravitacional variable causaría un calentamiento extra del planeta y la ampliación de su atmósfera. Y quizás explicaría por qué el diámetro del objeto parece sobre todo grande para un cuerpo de una masa calculada. Calculando los pasos del planeta a través de la estrella, tanto astrónomos aficionados como profesionales podrían ser bastante afortunados para descubrir la presencia de otro planeta en el sistema X01, por sus tirones gravitacionales en X01b, dijo McCullough. Y hasta es posible que tal planeta pudiera ser similar a la Tierra. Con esto queda demostrado que a la lista de descubrimientos realizados por astrónomos aficionados también hay que sumar a los planetas extrasolares. Bien amigos, eso es todo por hoy. Los dejo nuevamente en compañía de Ricardo. Los saluda Víctor Vive desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, para Desde el Sur, explorando el cosmos. Y seguimos con más música, esta vez de parte del grupo Soliva, Profeta. Y ahora vamos de la mano de Patricia Mermoz, quien nos relata tres de las noticias más destacadas de la semana. Adelante, Patricia. Una nave de la NASA que debía encontrarse con un satélite en desuso se estrelló contra su objetivo debido a un problema de navegación, según informó la Agencia Espacial Estadounidense. La NASA manifestó en un comunicado que su nave DART, que corresponde a las siglas de Demostración de Tecnología de Encuentro Autónomo, no completó la misión y chocó con el satélite. Uno de los objetivos de la nave robótica era probar que estos aparatos podrían suplantar ciertas tareas que hoy realizan los astronautas, pero la inexactitud de la velocidad y distancia hizo que DART no pudiera evitar el impacto. La nave robótica llevó a cabo nominalmente todas las tareas del encuentro hasta un punto en que el personal de control en tierra detectó ciertas anomalías en su sistema de navegación, señaló la NASA en un resumen de la investigación sobre el incidente y agregó: la percepción inexacta de la distancia y la velocidad impidió que DART realizara una acción efectiva para impedir la colisión. Durante las operaciones de aproximación, la nave comenzó a utilizar más combustible que lo que se esperaba. Aproximadamente 11 horas después de iniciada la misión, la nave agotó el combustible e inició una serie de maniobras para alejarse. El satélite de 800 kilogramos no resultó dañado, y ambos vehículos espaciales se encuentran en una órbita baja que no representa ningún peligro para otras naves. Debido a la atracción gravitacional de la Tierra, en un momento se desintegrarán en su choque con la atmósfera, indicó la Agencia Espacial. París. La Agencia Espacial Europea ESA y su homóloga estadounidense NASA se han lanzado a la carrera de un ambicioso proyecto para hacer volar de forma conjunta a escuadrillas de satélites fuera del sistema solar y determinar si hay vida en otros planetas. El proyecto de observación espacial de la ESA y la NASA, Darwin y Terrestrial Planet Finder, TPF, respectivamente, se basan en la utilización simultánea de satélites que trabajarán al unísono con una precisión superior a la de un relojero suizo, es decir, en milésima de milímetro. La materialización de ambos planes no se espera, al menos en una década. Hasta ahora los científicos han utilizado constelaciones de satélites para los sistemas de localización GPS o de observación de la Tierra. Pero en esos casos cada uno de los aparatos funcionará de forma autónoma, según Dominique Seguela, especialista en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Sin embargo, lograr el vuelo conjunto de varios satélites resulta indispensable para detectar en planetas situados a centenares de millones de años luz de la Tierra eventuales rastros de agua, gas carbónico u oxígeno que podrían indicar la presencia de alguna forma de vida. Instrumentos. Para este tipo de misiones serán necesarios telescopios con espejos de varias decenas de metros de diámetro. Actualmente las mayores observaciones terrestres no superan los 10 metros, puesto que ninguna es capaz de poner en órbita aparatos de grandes dimensiones. De allí que la solución pase inexorablemente por distribuir los espejos entre varios satélites conectados entre ellos y funcionando como un solo instrumento, el interferómetro, cuya potencia queda proporcionalmente repartida entre sus piezas integrantes. Otra dificultad añadida a los proyectos Darwin y TPF es que solo hay un lugar donde los satélites pueden evolucionar con la estabilidad necesaria, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el segundo punto de Lagrange, donde quedarán anuladas las atracciones de la Tierra y el Sol. Como punto de partida, los europeos pondrán a prueba sus técnicas de encuentros espaciales. Así, a finales de 2008, un instrumento derivado del GPS completado por un emisor volará sobre dos pequeños satélites suecos, Prisma. De superar este primer paso, el mismo dispositivo servirá hacia 2012 para el Symbol X, un proyecto franco-italiano compuesto por un satélite espejo y un satélite detector, que se posicionará sobre una órbita muy elíptica alrededor de la Tierra. Ambos satélites podrán aproximarse de 30 kilómetros a 30 metros con una precisión final del orden de un centímetro. Esta fase no es muy complicada, en cambio el movimiento lateral no puede superar a 0,1 milímetro y todavía no hemos alcanzado ese nivel de precisión, afirmó Seguela. Los científicos esperan lograr tal exactitud con sensores que detectarán los diodos fijados en los laterales del satélite esclavo. La siguiente prueba de la ESA será Pegaso, con sus tres satélites, a la espera de lanzar Darwin, que podría contener hasta una decena. Con dos satélites ya es difícil, pero como con los niños, los verdaderos problemas empiezan con el tercero, subraya esta experta. En particular, los científicos deberán poner en marcha sistemas de telemetría láser para mantener la posición relativa de los satélites y desarrollar los motores destinados a realizar los ajustes necesarios. Símbolo X es de un nivel de complejidad alcanzable. Pegaso ya está muy por encima, por lo que preferimos ir por etapas. Sobre Darwin, estamos todavía en la fase de los balbuceos, añade Segela. Avistan 4 galaxias con rayos gamma. William H. Lee, de la UNAM, interpreta con física teórica esas piezas del rompecabezas del universo temprano. Patricia López, Agencia Reforma México DF. 4 galaxias que contienen estrellas moribundas y estallidos cortos de rayos gamma, los más energéticos del universo, fueron descubiertas por un grupo de científicos de Estados Unidos y México, del cual forma parte el mexicano William Henry Lee, del Instituto de Astronomía de la UNAM. Las galaxias, 3 de ellas viejas y sin formación de estrellas y una de edad mediana, se encuentran a una distancia de 3.000 millones de años luz y se ubican en el hemisferio norte de la Vía Láctea. Estos cuerpos celestes son como piezas de rompecabezas del universo temprano, describió Lee en la conferencia de prensa. Luces del pasado. Localizar galaxias con estallidos de rayos gamma representa para los científicos una luz en la oscuridad en un universo donde apenas el 4% es materia, el 25% es materia oscura y el 71% lo constituye algo, aún por descubrirse, llamado energía oscura. Los estallidos rayos gamma son las emisiones más energéticas que se producen en el universo y suceden de forma fugaz durante la muerte de estrellas. Estas explosiones de energía fueron captadas por el satélite Swift y los telescopios Keck y Gemini, todos equipos de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, NASA. Lee, astrofísico y experto en hoyos negros, detalló que en el universo existen dos tipos de emisiones de rayos gamma que pueden ser captadas: las cortas, con duración de algunos segundos, y las largas, que duran un poco más de un minuto. Estudios realizados desde la década de 1960 han revelado que los estallidos largos de rayos gamma se producen por el colapso de estrellas masivas, pero hasta ahora no se sabía qué origina la emisión de los estallidos cortos de rayos gamma. Con el descubrimiento de las 4 galaxias, el grupo internacional encabezado por J.X. Prochazka de la Universidad de California ha encontrado que la causa de la emisión de los rayos gamma cortos es la colisión de estrellas de neutrones o la captura de una de ellas por un agujero negro. Una estrella de neutrones es la ceniza de otra estrella relativamente masiva, es decir, con una masa 10 veces mayor a la del Sol. Al término de su vida, estos objetos se colapsan y en segundos comprimen el núcleo a un tamaño semejante al de la Tierra. Ese evento va ligado a una explosión de un tipo de estrella de nombre supernova, y lo que queda del núcleo compactado es una estrella de neutrón. Estos eventos de muerte estelar emiten cantidades inmensas de energía capaces de liberar en 10 segundos la misma cantidad que el Sol en toda su vida, calculada en 10.000 millones de años. Este resultado aporta datos sobre el origen y la formación del universo, y también brinda datos que podrían ayudar a confirmar algunas predicciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. El descubrimiento de las 4 galaxias y las conclusiones sobre el origen de los estallidos cortos de rayos gamma fueron publicados el pasado 10 de mayo en la revista internacional Astrophysical Journal, la más importante publicación de astrofísica en el mundo. Laboratorio vivo. En los últimos 80 años, el cosmos se ha utilizado como un laboratorio vivo en donde se pueden hacer investigaciones científicas imposibles de realizar en la Tierra, dijo José de Jesús Franco, director del Instituto de Astronomía de la UNAM. El científico invitó al gobierno a unir esfuerzos con la academia y la industria para aprovechar los desarrollos tecnológicos que se producen en torno a la ciencia. Todas las tecnologías que produce la ciencia pueden tener nichos específicos en diferentes industrias. Lo que falta es contar con infraestructura capaz de aprovechar esos desarrollos para ponerlos al servicio de la sociedad, destacó. Gracias, Patricia. Y antes de despedirnos, pasamos a las recomendaciones de la observación para esta semana. En el caso de los planetas, Marte continúa disminuyendo su brillo y acercándose lentamente al horizonte oeste. Se lo observa ahora bastante débil en la constelación de Géminis, y se lo localiza mirando hacia el noroeste en las primeras horas de la noche. Al mismo tiempo, un poco más al norte se encuentra Saturno, en la constelación de Cáncer, también perdiendo brillo. Y a su vez, saliendo por el este, aparece Júpiter, muy brillante, en la constelación de Libra. Bien avanzada la noche, poco antes del comienzo del crepúsculo, aparece Venus, el lucero del alba. Y ya nos despedimos hasta el próximo miércoles, esperando los comentarios y propuestas de todos ustedes a Radio Cosmos Argentina, @hotmail.com, con un tema del famoso compositor y bandoneonista argentino Astor Piazzolla, junto con Harry Mulligan, Years of Solitude. Hasta la próxima.